buenos días a todo el Valle de Tras la Sierra. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando por allí? Aquí esta noche de domingo estamos en el Festival de la Cerveza Artesanal en Villa de las Rosas. Un nuevo festival, cada vez, la verdad, más concurrido, con más propuestas, distintos tipos de cerveza y muchísima concurrencia, por lo que estuvimos viendo. Bueno, aquí les mando un abrazo grande, Pablo, corresponsal popular para Radio El Grito, y vamos a aprovechar para intentar hablar con alguna de las personas que están participando del evento. Y una de las birras clásicas aquí del Valle de la Sierra es la Poseña, que se reproduce por todos lados, cada vez más rica. Así que estamos acá en el puesto. ¿Cómo estás? Vamos acá. Y ahora un poco más tranqui, pero estuvo tremendo. ¿Mucha gente? ¿Cómo? Mucha gente. La verdad, hermoso, tremendo. Las bandas tremendas, el clima que nos acompaña. Estamos de verano, así que no nos podemos quejar. ¿Qué, viste algo de en cuanto a lo que se genera de, no sé, de distinto a otras veces? ¿O más o menos parecido? No, sí. La verdad que siempre las fiestas estas están funcionando muy bien. La verdad que la respuesta de la gente es espectacular. Era mejor. Sí, sí. ¿Quién se acerca a la Poseña? ¿Qué busca? ¿Qué pide? Y pide mucha IPA. La gente le gusta mucho la IPA Poseña. Vienen y lo dicen. No sé si por la característica del lúpulo, que es nacional, es de Bolsón, más nuestro, más yuyo, no es tan aroma afrutado, ¿viste? Hay lúpulos importados que son más sabor a durazno. Esos sabores se buscan en las IPA. Y nosotros no, vamos con el lúpulo del Bolsón, que es más yuyito, de acá de la sierra, parece. Bueno, en un ratito vengo por una. En un ratito viene una por acá. Bueno, gracias, Pablito, siempre apoyando la cooperativa. Llegamos ahora al puesto de la cerveza artesanal. Amaru. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, me llamo Mariana, ¿cómo están? Encantados. Bien, ¿vos cómo estás? Bien. Bueno, ¿y cómo estuvo la noche? ¿Cómo estuvo todo este festival? Bueno, nada, es maravilloso. La gente es hermosa. Y pasar un momento acá, la feria es lo más lindo que hay. La gente quiere divertirse y pasarla bien. Y tienen muy buena onda. Y la verdad que está muy bueno que se diviertan. O sea, que con que se cumpla esa esencia, totalmente, resulta. Sí, totalmente. Hay que pasarla bien. ¿Qué viene la gente a buscar acá? A Maru, ¿qué piden? Mira, ahora nosotros lo que tenemos es una sesión IPA muy rica. Y lo que sacamos ahora es un gin tirado. Estamos destilando gin. La tónica la hacemos nosotros también, para que sea todo artesanal. Lo destilo yo, el de gin, y trato de buscar productos del valle. Hice un gin con espinillos, con flores de caléndulas, con flores de lavanda, y me gusta mucho jugar con las flores. Espectacular. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, y ahora estamos aquí en un costadito de la plaza. Estamos con Julián, integrante de Los Manchines de Cuyo, que acaban de bajar hace un ratito nomás del escenario. Sí, así es. Muy contento por la invitación, la verdad, impresionante esta fiesta, cuarta edición. Ya veníamos tocando en otros eventos como el Festival de Arte Callejero, el Minaclavero, pero nunca acá en Villa La Rosa. Chocho, nos vamos, la verdad, muy contento. Es una apuesta distinta, nosotros venimos de otras provincias, y abrirle las puertas así, de esta manera, con recibirnos con tanto cariño, habla muy bien, digamos, muy bien de ustedes, que son los organizadores, de los cerveceros, de los productores, de la organización. La pasamos de 10, genial. Contale a la gente que está escuchando, ¿de dónde vienen? Bueno, Manchines de Cuyo es un proyecto de autogestión cultural integrado por un sanjuanino, que soy yo, un mendocino, un puntano y un integrante, sí, que es también de Alvear, que es ahí cerquita del interior de Mendoza, sería. Lo que hacemos Manchines de Cuyo son canciones propias, renovar el repertorio de la música cuyana y transcuyana, trabajando, trayendo nuestra música, y a quienes no nos siguen, si lo quieren escuchar, @ Manchines de Cuyo. Ahí están todas nuestras canciones, nuestro repertorio, la propuesta. Es una propuesta divertida para la familia, bien regional, autóctona. Y bueno, trae letras de las personas que integran la cultura y la sociedad. Y ahora estamos acá en el puesto de cerveza clandestina, cerveza de autor, si las hay. Bueno, Fede, ¿cómo andas? ¿Cómo estuvo la noche, el día de ayer? ¿Cómo se está viviendo todo? Bien, la verdad que muy bien, espectacular. Una fiesta total, el clima acompañó, de hecho hoy está más cálido que ayer, La gente se divirtió un montón. Nada, para nosotros es pasarla bien, muy contentos, laburar, que la gente pueda conocer nuestro producto, que le ponemos mucho amor, mucho cariño. Pasarla bien también en comunidad con los cerveceros, porque nos vamos visitando, compartiendo los estilos, probando, nos hacemos devoluciones. Está bueno, ¿no? Porque es el laburo que hace uno, que hace una, ¿no? Consentimiento, sí, que le pone pasión. Es una frase trillada, pero es cierto. Ajá. Y bueno, y acá es como, bueno, despuntar un poco el vicio en ese sentido, de, bueno, compartir todo esto, ¿no? ¿Algo que te haya llamado la atención de este nuevo encuentro? ¿Alguna diferencia con otros? No, voy viendo birras cada vez más copadas en general, como más pulidas, de todos los colegas también, y me encanta, lo disfruto un montón. Me parece que todo esto también ayuda mucho a ir subiendo el nivel de la cerveza, ¿viste? Cervezas cada vez más parejas, con sabores más agradables. Está buenísimo. Soy cervecero, ¿qué te iba a decir? Me gusta, lo disfruto y bueno, una fiesta en todos los sentidos para mí. Bueno, Fede, muchas gracias. Gracias a vos, Pablo. En toda fiesta hay alguien que pone ahí el cuerpo, la voz, que de alguna manera anima y coordina lo que está sucediendo. Marce. Hola, ¿cómo andan? Ya no tengo voz casi. Ajá. Me mató la sequía de dos semanas y ayer y hoy. Mucho, demasiado. ¿Cómo andas? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. ¿Qué onda? ¿Cómo está saliendo todo? Bien, ahora estamos esperando que arme Carlos Arrieta, que son un montón de músicos, son 11 músicos, están teniendo unos problemas en el escenario, así que creo que voy a tener que ir a hacer algo. Va a tener que decir algo, ¿no? Algo, para tapar el bache. Ajá. Sí, va a tener que ir a hacer algo. Lo de los baches, tapar el bache, ¿cómo se hace? ¿Es improvisación pura y en el momento menos pensado? Y ahora estoy pensando qué hacer, porque encima el escenario está lleno de gente, si yo me pongo ahí seguramente los estorbo, ¿sí? Y si me pongo a proponer algo para la gente, peor todavía. Así que o me odia la banda, o me odia el sonidista, o me odia la gente, o bueno, alguien me va a odiar. Pero bueno, tengo que elegir. Bueno, pero sabés qué va a pasar, digamos. Sí, me van a odiar. Me van a odiar. Sí. Bueno, Marce, bueno. Gracias. Espero que esté saliendo todo bien, que la hayan pasado muy bien. Y bueno, nada, por lo que se ve, se genera algo hermoso. Una hermosa fiesta, sí, impresionante, la verdad. Cuarto Festival de la Cerveza Artesanal, hermosa. O sea, ya es medio clásico, ya hay gente que viene directamente a esta fiesta. Sí, así que re bueno. Está re bueno porque los puestos cerveceros están vendiendo re bien, los gastronómicos también, laburamos todos. Así que buenísimo. Golazo. Gracias. Chao, Pablito, gracias.